salen de casa porque están ahorrando. Pero la noche antes, el día de los difuntos, la pasan entera en vela, calculando bien la vela que se van a gastar en flores para las tumbas. Así todos los años, los muertos vivientes disfrutan. Es la noche de los muertos vivientes, es la noche de mucha gente que está preparando el momento único en el año en que le rompa el viento. Es la